y cada cual debemos elegir. En medio de una batalla para decidir dónde ir, si con el bien o con el mal, amándonos, odiándonos. Cada uno somos tan distintos para corresponder, brindar amor, pedir perdón. Cada uno tiene en sus manos lo que quiere vivir, sonreír o discutir, ser feliz o desistir. Busquemos el amor en medio del dolor, es humano reconocer el error. Busquemos el amor en medio del rencor, una vida llena de paz, sin temor. Para corresponder, brindar amor, pedir perdón. Cada uno tiene en sus manos lo que quiere vivir, sonreír o discutir, ser feliz o desistir. Busquemos el amor en medio del dolor, es humano reconocer el error. Busquemos el amor en medio del rencor, una vida llena de paz, sin temor. Brindando amor, pedir perdón.